Dale al charango, dale, dale, dale, a todo el ritmo, dale, dale, dale, y dale al bajo, dale, dale, dale. Con la jarra al cielo.